Piedra de Sol, un podcast de arte y literatura. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, como nos estén escuchando, y estamos en Piedra de Sol, un podcast de arte y literatura. Y bueno, pues aquí le damos las gracias y la bienvenida a Aldo Carvajal, nuestro invitado a charlar esta tarde. Pues Aldo, gracias por la invitación, por aceptar esta invitación a platicar un poco de tu pensamiento, de tu forma de pensar y de todo esto que es el arte, la cultura. Y pues antes que nada quiero decirte que yo te conozco a ti primeramente como atleta, como corredor, como deportista, ¿no? Sí. Creo que ya hace muchos años de eso, de que te conocí así. A ver, cuéntame algo de esto. No, de, bueno, del deporte. Primero, gracias Miguel por la invitación. Sí, pues fui atleta de alto rendimiento, representé a la universidad por muchos años y al estado de Jalisco por muchos años. Competí pues bien a nivel nacional, de manera, creo yo, decorosa, con pocos apoyos también. Sí, no. Pero básicamente es el atletismo o también, porque le entras a la bicicleta, ¿no? Ajá, no, pues no, el atletismo, nada más. No, el atletismo. Sé si de fondo o medio fondo. Medio fondo, competí en pista solamente, sí. Sí, yo y no todos los deportes porque, pues bueno, la universidad tiene un equipo profesional de fútbol y ese siempre fue bien apoyado y hasta la fecha sí, siempre, ¿no?, apoyado a los demás deportes. Fíjate no tanto. Fíjate que hace tiempo, y lo recuerdo bien, fue una carrera, no sé si de Guadalajara, la Tepaque, las antorchas, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sí la corriste, sí, ¿no? Sí, varias veces. Sí, varias veces. Y ahí yo te vi, nos saludamos. Sí, sí. Y ya después, con el tiempo, ya te empezaba a ver en las carreras y todo ello, ¿no? Sí, sí. Y coincidimos también en el barrio, ¿te acuerdas? Ahí en San Rafael con aquellos viejos sí, amigos pericos y cuanta más, ¿no? Y que nos tiraban carrilla, que nos partíamos y todo eso, ¿no? Y sí. Entonces, ¿cómo son las cosas, no? Después ya, bueno, en relación con mi cuñada, te conocí. Sí, y sí. Bueno, fue, creo que también te vi entrenando en la San Rafael varias veces. Sí, sí. Y sí. Y bueno, digo, yo sí fui también corredor de maratón, pero digo, ajá, más bolero que nada, ¿no? Ajá, la verdad. Sí, sí. Pero yo sí te conocí como atleta de, sí, pues de un buen rendimiento, me imagino, ¿no? Sí, sí, bueno, pues mientras estudié filosofía, ¿no?, en la licenciatura en la Universidad de Guadalajara, y todo ese tiempo estuve representando a mi universidad. Después pues estudié la maestría en lingüística y ya pues no sí, representaba. Pero de hecho el haber representado a la Universidad de Guadalajara era porque eras estudiante, ¿no? Por, no podías ser de otra manera, ¿no? Sí, no puede ser de otra no manera. No podías tú representar a la universidad sino eras, sí, claro, parte esa, de la misma, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y que era 5000, 10000? Sí, corrí el 5000 y el 3000 steeplechase, ¿no? El con obstáculos. Ah, sí, órale, ese sí está bien cabrón, ¿no? Sí, están bien duros, sí. Sí, es el duros, de combinado que le llaman con valla, sí, y luego el agua. Y cuánta la madre, fosa, sí. La fosa, sí, ¿no? Sí. Era, y luego también te gusta andar en bici, ¿no? Actualmente. Sí, todo el tiempo ando en bici, salvo ahora que de pronto cargo pues a mis hijos, ¿no? Sí, los cargo en el, redes, obviamente vi en el, una foto en el muy carro. Chida, con uno, sí, de tus niños, ¿no? Sí, pero normalmente ando en bici, o sea, siempre, todos los días voy a trabajar en bicicleta, todo, sí. Y el peligro que implica, ¿no? Esta sí, madre, pues ¿no? Esta ciudad es poco amable con los ciclistas y le falta como más, como más que infraestructura. Creo que eso pasa como los derechos a acceso libre para cualquier tipo de personas en espacios públicos, ¿no? Que más que la cuestión de infraestructura es una cuestión más bien como de actitud, ¿no? O sea, sí, claro, de que aunque no hubiese como la infraestructura, si hubiesen personas un poco más amables, más generosas, más cooperativas, pues sería más fácil, creo yo, ¿no? Y creo que también a lo mejor sería esa cultura, ¿no? También sí, vial de del parte cuidado, de la cuidado, del respeto, ¿no? Y yo creo que de ambos lados, ¿no? Tanto también del que anda en la bicicleta, cierta cultura, y también del que es más, el que anda, sí, no se diga del automovilista. Sí, ¿no? De ambos lados, sí. Que está peor. Sí. Bueno, Aldo, pues yo creo que de esa parte que está bien interesante, ¿no? Pero también tienes otra parte que es la intelectual, y creo que es la que vamos a hablar un poco, que te conozco. Pues tú ya lo dijiste, tengo unas fichas aquí que voy a leer un poco. Sí. Dice Aldo Carvajal Rodríguez, a ver, tú me dices si voy bien o no, maestro con la formación… Con formación en artes plásticas por la Secretaría de Cultura. Sí, estudié el técnico en artes plásticas. Antes estaba esa carrera, no había licenciatura. Entonces, estoy hablando de hace 45 años. Ah, caray. Que no, perdón, 35 años. Sí, 35 años. No estás tan grande. hace 35 años que y la Secretaría de Cultura tenía esa oferta de técnico, estaba buena, pero ahí, bueno, estudié pues, artes plásticas con grandes maestros de pintura, escultura y ese tipo de disciplinas tradicionales, pero me di cuenta de que, bueno, no estaba dispuesto, porque los mismos maestros pues si no me lo exigían, sí me lo decían claramente, abiertamente, que no estaba dispuesta a padecer todo lo que se padece siendo artista plástico en esta ciudad, ¿no? Claro. Que en la cual se caracteriza por toda la ideología que venimos arrastrando desde el mestizaje y la colonia, donde hay clasismo, hay exclusión, hay poca... Y me imagino también el estigma este de qué vas a hacer siendo pintor, ¿no? No, vas fíjate a hacer que siendo fíjate escultor, que en aquel, ¿no? En aquel tiempo recuerdo bien que, bueno, los maestros eran muy respetados, los artistas también, no tenían todavía este estigma de poetas malditos o de guarros y esas cosas todavía, ¿no? No, sí había como grupos así disidentes muy emergentes por ahí, pero no tenían espacio, ¿no? O sea, sí, claro. En cambio los maestros, por ejemplo, el maestro Anguiano, Tomás Coffin, sus hijas, o sea, tenían como mucho los respetábamos mucho, ¿no? Y apreciábamos. Sí. Pero lo que te digo es que en esa escena, o sea, la misma, nosotros vimos como cuando se abrió Musa, el Museo de la Universidad de Guadalajara se abrió para un grupo de personas en particular, ¿no? Y de artistas, y que incluso nuestros maestros jamás iban a tener opción de exponer ahí, y lo mismo pasaba un poco con Cabañas, donde solamente al paso del tiempo tuvieron la oportunidad de que varios de nuestros maestros pudieran exponer ahí, ¿no? Que no eran cualquier persona, pues también digo que eran tipos muy... ¿Esta escuela de artes era de la Universidad de Guadalajara? No, era de Secretaría de Cultura. De la Secretaría de Cultura, Secretaría ¿no? Cultura, ¿no? Sí. ¿Que también tenía cierto contrapique con la universidad o...? No, porque te digo que bueno, en ese tiempo la comunidad artística era un poco más pequeña. Todavía no surgía la idea del arte contemporáneo, todavía no surgía... ¡Órale! Sí, no, estamos hablando de un momento en el que la escena no tenía ni siquiera tantos espacios, pues, o sea, ni galerías, ni eso. Había unas buenas galerías, por supuesto, la House de Akunz, por ejemplo, de Helmut, que ya daba espacio a ese tipo de artistas nuevos que no... que no había en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿el Musa cuántos años tendrá más o menos? Pues el Musa debe ser como de los 80s, finales de los 80s, no tiene tanto en realidad. Sí, siguiendo aquí con tu ficha, por ejemplo, eres licenciado en filosofía por la Universidad de Guadalajara. Sí. Tienes la maestría en lingüística de la misma universidad. Sí. Diplomado en educación por la Universidad Iberoamericana. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, y sí, luego le sigo. Dice, estás dedicado particularmente al estudio de la estética. Sí, claro. Teoría del arte y de los sistemas semióticos. Sí, sí. Desde el año 2013 apoyas y asesoras proyectos artísticos de artistas consolidados y emergentes que son alumnos de la licenciatura de arte de la Secretaría de Cultura. Sí, en ese tiempo, sí. Lo que pasa es que acompañé como la primer generación y estuve trabajando durante 10 años en la Secretaría de Cultura, en la licenciatura en artes, que en ese tiempo era de creación, era de producción, creación. Y entonces me tocó una generación de alumnos a los cuales aprecio mucho, quiero mucho, salvo algunas excepciones, ¿no? Sí, claro. de unos idiotas ahí, ¿no? Pero sí, sí. En general, que donde quiera, chingan la borrega, ¿no? Que donde quiera hay, ¿no? Pero es una generación donde está, por ejemplo, tu cuñada, ¿no? Por ejemplo, Citlali, Hashira y otros, ¿no? Sí, Gema, Bernes y yo, muchos grandes artistas y buenos artistas que tuve la fortuna, pues realmente azaroso y fortuito que coincidiéramos en ese gran proyecto y que también me tocó su ocaso. Es chistoso, pues, sí, porque vi cómo surgió esa cosa. Participamos muchos artistas y profesionales en sociales y humanidades en ese proyecto, pero vimos cómo se acabó por cambio de partido, ¿no? O sea, al cambio de partido llegan los nuevos dirigentes de cultura y cambian el enfoque. O sea que la escuela, perdón, que te dejó de ser de creación. Dejó de ser. Y se volvió. Nomás por una cuestión política. Política, sí, sí. Ok, fíjate nomás. Sí. Digamos de sexenio o no sé, sí, lo que sea. Y el sexenio y se acabó. Esto ya no. Sí, y, sí. ¿Y qué pasa con todos estos aspirantes que quieren o que aspiraban a ser artistas de creativos? Sí, creación. Los creativos. Y luego cambiaron nuevamente, ya ves que hemos cambiado de partidos varias veces, ¿no? A la siguiente. Y dan su nueva faceta, ¿no? Su nueva pintada. Y ahora no, una nueva faceta muy rara, por cierto, un híbrido ahí medio bizarro. Pero ahí fue donde ya yo perdí el trabajo, ¿no? O sea, que también arrasaron no solamente con... Sí, porque... los partidos cuando llegan con la escuela, quieren plazas. Con el profesorado quieren también. Plazas, ¿no? O sea, entonces cuando llegaron pidieron las plazas, entre ellas pues la mía y las de 80 compañeros, maestros de artes. Y se las dieron a los amigos los que están en este momento todavía, ¿no? Hasta la fecha. Sí, porque tiene como dos sexenios o tres, uh-huh, más o menos este partido, dos. Sí, creo. El partido naranja. Y tu participación no solamente era la docencia, sino el apoyo a la creatividad no sé si a la exposición o hicimos muchos bastantes que también proyectos lleva dinero, ¿no? La inversión del artista en hacer una exposición y sí, bueno, los jóvenes, estos artistas ya maduros quizás tenían, era a su costo, pues, tenían que pagar todo eso. La Secretaría de Cultura a lo mucho prestaba el espacio, pero en realidad no tiene disposición los espacios. Y sí, pero por fortuna te digo que el grupo de profesionales que estaba alrededor y muy implicado y comprometido con esa carrera era tal que pues bueno, los mismos museógrafos de cabañas, en aquel tiempo Maldonado, Enrique Nuño también, apoyaban en el espacio, en el diseño museográfico de los jóvenes y pues sí recuerdo pues mucho trabajo, ¿no? O sea, pero muy digamos, como satisfactorio en un sentido no monetario, ¿no? Porque en realidad no es que nos estuviéramos enriqueciendo, sino que estábamos muy claros de que estábamos aportando a algo a la ciudad y al estado en general, a través de la formación de nuevos creadores. Y el resultado creo que ha sido positivo. Casi todos estos jóvenes se han insertado ya en el mercado, para bien o para el mal, o sea, porque pues también el mercado no impone sus normas, ¿no? Sí, no, claro. No es amable y no es libre tampoco, ¿no? Sino claro, que, sí, es hablar de un artista en que le pone todo su empeño, toda su creatividad en, por lo menos, no sé si darse a conocer o vender su obra, sí, pero cae en el mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, tienes que someterte a las leyes del mercado. Uh-huh. Y al ratito no vas a ser sino un obrero, puedes caer en eso, en ser un obrero del arte, ¿no? Sí, bueno, sí, hay muchos de ellos, tanto de los egresados de artes de UDG como de Cabañas, han trabajado o trabajaron por años haciendo obra para otros artistas, pues que ese es un empleo muy común, porque los artistas que tienen ya un nombre, pues sí tienen un taller de producción de unas 20 personas, pero sí. Algunos les va de regular a bien, porque algunos artistas sí pagan hasta derechos claro, laborales, y esos, y otros no, otros, de hecho, muchos de ellos, algunos de ellos que veo todavía por ahí, quizás no tan renombrados, no tan de alto nivel, sí, digámoslo así. Sí. Pero todavía se dan el lujo de no pagar bien, no, derechos laborales, o de omitir que les ayudan, sí, y sí, ese sí, tipo de cosas, ¿no? O sea, o sea, que entra de todos modos ese pillaje y ese pinche gandallismo, pues, ¿no? No sé, bueno, finalmente para ellos es empleo, o sea, para los alumnos, qué bueno que tienen empleo y que tienen ingresos. Y obviamente las ideas pues son del artista, del dueño del taller, eso también está bueno. El todo, el bocetaje, la composición, la idea es de ellos. Y no es nuevo tampoco, o sea, es desde Rubens, pues, tenemos talleres de producción a nivel internacional, donde pues el artista hacía la idea, el bocetaje, y el grabador, o el que picaba piedra, y al último nomás terminaba tallando, y le ponía ahí Miguel Ángel. Sí, ¿no? sí, así ha sido yo creo que desde la modernidad, ¿no? Sí. O sea, desde que se inventa la idea de taller, pero digo, ahora es, pues lo que uno esperaría es que estos jóvenes pudiesen tener buenos ingresos, ¿no? O sea, porque hay mucha plusvalía. Sí, claro. O sea, la obra sí se vende bien y los sueldos no son tan decorosos, pues, o sea, eso estaría toda la vida bueno, ha sido así, ¿no? Bueno, pues es igual que en la fábrica, ¿no? O sea, uno puede estar produciendo, digo, yo trabajé en muchos empleos, ¿no? Sí, y en un tiempo trabajé trabajando la porcelana, dientes de porcelana. ¿Uf? Ajá. Y pues te das cuenta de rehabilitaciones de miles de pesos, y tu salario de miserable, ¿no? O sea, realmente miserable, ¿no? Sí, y la cliente satisfecha, el doctor satisfecho, sí, mi jefe satisfecho, y yo sumamente insatisfecho. Sí, me explico, ¿no? Sí, o sea, claro. Sí, a medio satisfacción. Sí, no, terrible, ¿no? Sí, y claro. Pero así es el asunto. Oye, Aldo, déjame seguirle aquí para, disculpa que te interrumpa. Sí. Actualmente eres profesor en la licenciatura de filosofía. Sí, sí. En la, de la Universidad de Guadalajara. Licenciatura. Sí. Y también eres profesor en la maestría en estudios psicoanalíticos de espacios psicoanalíticos. Allí daba una clase de metodología, por mucho tiempo estuve dándola. Y ahora ya no la he impartido, o sea, no sé, no me han invitado, no ya no me llamaron. Y también das materias de filosofía, semiótica, lenguaje y arte, estética y teoría del arte. Sí, sí. Entonces, ahora, ¿ya dejas esto por una cuestión política? ¿Dejas la creación, ser maestro de creación. Ajá. Y entonces ya te dedicas ahora ya más a la filosofía. Sí, filosofía. No, fíjate que estoy en la Escuela Superior de Arquitectura, que tiene una licenciatura en artes, y en la primer generación de la licenciatura en artes del ITESU también acompañé a un grupo también en sus proyectos de producción, ya pero tampoco ahí ya no me llamaron, ¿no? Sí es la cosa. Y acá en ESARC es una planta docente un poco más estable, más respetuosa del trabajo de los profesionales. No, la Escuela Superior de Arquitectura está ahí en Libertad y ahí en la Americana, ¿no? Sí. Y Bruselas por ahí, ¿no? Y bueno, ahí estoy a cargo de los de las materias de filosofía del arte y de los proyectos de producción, ya de titulación, con grandes satisfacciones. Hemos tenido varios egresados y la verdad es que me da mucho gusto ver cómo va madurando su proceso de producción, sus ideas y cómo varios de ellos se están colocando. Estás dedicado a la docencia, ¿no? Sí, a la docencia, básicamente. Bueno, aquí yo saqué de esa, precisamente de la Escuela de Arquitectura, que has publicado varios libros, ¿no? Sí, sí. Y bueno, te los voy a mencionar, tú me dices si son… Sí, sí. Si a lo mejor pues, la información que tengo no es tan… Es publicar el libro El Abulón Enlatado o El Arte Confinado, Enseñanza de las Artes en Tiempos de la Pandemia. Sí. De la Universidad de Guadalajara. Sí, ese libro lo hicimos entre un compañero doctor en filosofía, Germán Anaya, también da clases en la Universidad de Guadalajara. También está como interesado o especializado en estudios de estética. Junto con él armamos ese libro por pensando el momento de la pandemia, de cómo se podía enseñar artes en un momento en el que no podías estar presente, platicando con varios compañeros profesores del CAB, claro. Del CAB, de ahí de mismo, de SARC, de UDG y de Cultura. Pues dicen que los problemas de ese tipo, ¿no? Sí, y sobre todo las prácticas, ¿no? Las de pintura y eso, con todo y que tienes cámara, pues no es lo mismo guiar el gesto, el movimiento. El color se modifica con la cámara, o sea, no con el tipo de luz y con la cámara modifica el color, ¿no? Estás hablando de unas clases, digamos, así. A distancia, por ejemplo. Entonces, todo eso dio como para reflexionar mucho. Y pues bueno, entre otras cosas, vemos el gran problema de yo creo que de casi todas las universidades de aquí locales, incluyendo las privadas, cuando menos en la cuestión de artes, sí, claro. Es la falta de infraestructura para ello. O sea, no puedes plantearte hacer cine si no tienes la infraestructura, no puedes plantearte hacer teatro si no tienes la infraestructura. No tienes ni el recurso, sí, ni o escultura, menos, ¿no? Si no está, sí me explico, ¿no? Sí, claro. Pero entonces sí se piensa que se puede enseñar sin tener la infraestructura, y luego algunos muy oportunistas se van por ese lado, un poco, ¿cómo decirlo?, chairo, diciendo, es que en esta cosa de ser oprimido se puede crear, y digo, sí se puede, claro, por supuesto, pero lo mejor sería tener las condiciones adecuadas para poder producir, o sea, no, y que no se quede una cuestión solamente como teórica o ideológica, si no tienes ahí los medios. Mira, te voy a poner un ejemplo. Me acuerdo, por ejemplo, que se daban algunas materias de animación ahí en Secretaría de Cultura, y teníamos en ese tiempo, se compró un buen equipo, eran unas Mac especializadas para eso. Pero eran muy pocas y no alcanzaban todos los alumnos. Sí. Sí, al cambio de una administración llegó en ese tiempo esta Miriam Bachés, recuerdo, y que vio las computadoras y dijo, pero ¿cómo ustedes tienen Mac si yo no tengo una Mac? Entonces se llevó una a la señora. ¿No? ¿Ah, sí? O sea, fue a ver las instalaciones, recién la habían nombrado secretaria de Cultura y se llevó la computadora Mac porque no para hacer animación, no para, porque cómo los alumnos, o sea, su pregunta era cómo los alumnos tenían ese equipo. Sí, lo cual sí, es una pregunta estúpida, o sea, sí, claro. Pensando que es un equipo, era un equipo especializado pues para la animación o para el diseño, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me explico, ¿no? Sí, o claro, sea, deben sí, de sí, haber sí. Esas condiciones, pero no todas las universidades la tienen, o sea, sí. La UDG tiene más infraestructura, pero no tiene tampoco la suficiente, ¿no? O sea, no. Porque el equipo es muy caro. Digo, el DIS acaba de recibir una inversión gigantesca y por los logros que ha tenido, por el reconocimiento internacional, pero no es que la universidad se lo haya dotado anteriormente, ¿no? Sino que les llegó apenas muy recientemente ese recurso. Y por ahí podríamos ir, pues. Entonces, hablando un poco en esos términos, ¿no? Es como, sí se puede trabajar a distancia, sí se puede trabajar. Y sobre esos pero premisas con recursos, claro. Salió a hacer este libro. Sí. Ok. Uh-huh. Y luego también tienes métodos y herramientas de la filosofía aplicadas en las artes. Sí, sí. Esto es por... Por ESAR, es un cuadernillo de metodología de que tiene... Es de impronta, ¿no? Ajá, sí, lo hicimos con impronta y ESAR, sí, sí. Uh-huh. Luego, el problema del culto a las imágenes. Sí. Ese es, yo creo que sí, de arte, ¿no? Sí, es de teoría del arte, ese lo hice... Arte y misticismo, es otro libro tuyo. Sí, y el problema del culto a las imágenes. Imágenes es un libro que tenía como mucho tiempo haciendo, que comenzó por una invitación de un gran amigo, Enrique Pintor, un artista local, el cual aprecio mucho y le agradezco la invitación, que hace muchos años, por ahí del 2014 creo, sí te escucho. Tenía un proyecto de pintura que era sobre el ocaso de la modernidad. Hablaba un poco sobre cómo los grandes proyectos como de la industria automotriz, de las grandes ciudades Detroit se colapsan y cómo uh-huh. y estaba padre su proyecto, ¿no? Entonces me dijo, bueno, es que yo quisiera que escribieras algo sobre esto, me interesa, y platicábamos mucho, ¿no? En ese tiempo. Y dije, bueno, pues voy a hacer algo, ¿no? Si quieres, escribo algo para tu exposición. También estaba participando Jorge Edgar Hernández, un gran compañero y maestro de ahí de UDG, de fotografía, ahora doctor en educación, creo que es en ciencias, no, tampoco en ciencias sociales, se me olvidó este doctorado que tiene la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, estaba también curando la exposición y al final, por un lado por el galero, por otro lado, o sea, no se dieron las cosas, ¿no? Entonces me quedé con ese texto que trabajé por meses y dije, bueno, ya lo tengo aquí. Lo que voy a hacer es que pues, me interesa este tema porque lo he trabajado mucho. Lo voy a hacer más amplio. Sí, claro. Y estaba dando en ese tiempo una materia de teoría de la imagen ya, que la tenía como dando de años atrás. Entonces, lo que hice fue hacer un libro... trabajando precisamente con el problema de la imagen desde una cuestión como proceso de pensamiento, como de creación interna. Ajá. Sí, no lingüística. Más bien hasta, sería como una especie de indagación cultural intelectual que tenías por hacerlo. Sí, ya, o sea, te digo que tenía mucho tiempo trabajando ya esa, uh-huh. esa cosa y dando una materia al respecto de teoría del arte. Y finalmente terminó en ese libro, del cual a mí yo estoy muy muy contento, ¿no? Muy satisfecho, porque se agotó. Fue con una editorial de Mariana Aguirre, una gran amiga que tenía este proyecto editorial, creo que lo tiene todavía, perdón. Bang Pang, creo que se llama la editorial. Sí, y Bang Pang, y, 2015. Sí, y bueno, me dio ella la oportunidad de publicarlo okay. ahí. Y pues bueno, ese luego ya se ¿tienes otro libro, Arte y Misticismo? No, ese no. ¿No? No, ese. Aquí dice Arte y Misticismo en Carrillo y Fuera de Asuntos del Mundo. Entonces, perdón. Sí. Sí, mira, aclaro eso. Es que trabajé en dando asesorías a los proyectos PECDA, de Secretaría de Cultura. Sí, sí, sí. Y me tocó una generación brillante de grandes artistas como Luis Alfonso Villalobos, Isa Carrillo, Adrián y Gabriel Rico y Adrián Guerrero, ¿no? Y bueno, con todos ellos trabajamos muy bien, sus exposiciones, digo, darían para mucho de qué hablar, pero particularmente en este libro, este lo hicimos también con impronta, lo hizo realmente Isa Carrillo, pero Isa tiene una vía de producción artística, ahorita está en Bellas Artes exponiendo con una vía muy muy cercana, ¿no? Pero básicamente arte y misticismo, sí, sí. El título es, sí, sí, es sí. Interesante. Sí, no, es muy buena, Isa, sí, tiene mucho tiempo trabajando ese tema, es una persona que además aprecio mucho y quiero mucho, sí, y una gran artista que nos ha representado okay. a nivel internacional, sí. Donde Isa trabajaba trabaja pues con... ¿Y tú con, en qué colaboraste ahí en esta...? A eso voy, ¿no? O sea, estaba trabajando entonces con este proyecto, sí. Isa, de publicar a propósito de unas cartas que fue encontrando y de una historia que fue hilando con una especie como de correspondencia que se encontró y la compró creo que aquí en el Trocadero, ¿no? En el Tianguis, de decenas de años atrás, sí, de principios de siglo, sí, sí. donde era una historia de amor, ¿no? Entonces, se le ocurrió con esa correspondencia buscar personas vivas que tuviesen alguna relación con esos personajes que estaban enamorados y mandándose cartas a distancia y que no parece que no terminaron casando, no se realizó pues un amor casi cortesano, sí, ¿no? a correspondencia, sí, sí, como sí. como muy muy pues muy como comprometida a su manera, pero que no se logró, realizó, ¿no? Sí. Entonces buscó personajes vivos que tuvieran alguna relación, y como ella trabaja estas cosas de está muy clavada con el I Ching por un lado, por otro lado con la astrología, con la lectura de mano, con muchas de estas disciplinas y técnicas. Entonces fue haciendo como esas conexiones por fechas, por, ¿sí me explico, no? Sí, claro. Perfiles y eso, y entonces se empezó a invitar personas. No, creo que no todas eran conocidas, sino que fue seleccionándolas y... para que ellos contestaran en el presente. Ah, ya. Era un proyecto muy, muy, muy bonito, sí. y bueno, sí ha trabajado muchos proyectos, ¿no? Pero todo tiene que ver con esa parte que no se ve, que no es solamente como psicológica, ¿sí me explico? Sino sí. más espiritual. Y terminé escribiendo un prólogo para su libro que habla sobre esa relación ahí en impronta, sobre esa relación entre el arte y el misticismo, ¿no? Y sí, oye, está interesante. Sí, eso, sí, ¿no? Sí, es como lo trabajaste. Sí, no, pues como lo trabajó Isa, que me hizo. ¿Tú hiciste el prólogo de todo eso? De un estudio introductorio a todo eso, pero la obra de Isa es excelente, ¿no? Así es muy bien. Mira, si quieres, vamos a una rolita, no dura mucho, pero. O si no, la bajamos antes y. Como gusta, seguimos. Sí, está bien, gracias. El coto. Let me take you, baby, down to the river, baby. ¿Qué tal? Regresamos a Piedra de Sol y pues una charla muy interesante aquí con Aldo y pues continuamos. Aldo, pues todavía hay más en tus publicaciones. Sí. Problemas de estética. Fíjate, este está interesante. Problemas de estética en trasplantes. Sí. En aspectos filosóficos y sociales del trasplante de órganos. Sí, sí, sí, ese libro lo hicimos también en coordinación con un gran compañero, doctor en filosofía y en bioética, que es Cuauhtémoc Mayorga, sí, el cual también aprecio mucho, fue mi maestro y ahora somos compañeros y colegas. Donde estábamos coordinándonos con el departamento de trasplantes del Hospital Civil y una parte también de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad, sí, claro, de Medicina. Y la parte de estética que yo trabajé, que había trabajado ya también de tiempo atrás, tenía que ver con trasplantes con prótesis, ¿no? Y con trasplantes también de que pueden ser aplicados a mano, piel, que el tema así como más como visible o relevante es cuando hay trasplante de partes de cara o de cara, ¿no? Que sí, ya se venía, sí, pues pensando con la misma intervención quirúrgica. ¿Pero cuáles serían los problemas de estética? Ah, sí, justo eso, que el criterio de un cirujano, por ejemplo, un cirujano plástico al reconstruir o al modificar el cuerpo, tiende a ser estético, porque sí lo plantean, sí, la, claro, la funcional y la estética, la plantean, obviamente la biológica, la... Sí, la, claro, la estos que, dos cuestionamientos, son, ¿no? Son tres, o sea, la de salud, la funcional y la estética, o sea, no la dejan fuera. Pero al momento de hablar ellos de estética, hablan con un canon, pues, como clásico, ¿no? O sea, de geometría aplicada, casi vitruviana, sí, ¿no? que es absurdo, ¿no? Porque, digo, si a ti o a mí nos hicieran ese tipo de intervenciones, pues no sé cómo quedaríamos, ¿no? Pero sí, ¿no? A mí no me gustaría verme en el espejo con ese tipo de intervenciones, ¿no? Y bueno, en el caso, eso es cuando se elige, pero cuando no se elige, sí, que es por accidente, tengo algunos amigos que perdieron el rostro por accidente o por quemadura, pues lo que el gran tema es que puedan sentirse satisfechos consigo mismos y que puedan verse al espejo y decir, este es mi rostro. Joder, este es un concepto de belleza interesante que está desde Kant, es el de satisfacción necesaria, ¿no? Donde, sí, claro, donde tú o cualquier persona, independientemente de la forma, sí, no, o sea, que no sea una forma que venga de afuera, exacto, impuesta de afuera, sino que tú digas, y esto, yo soy esto, tremendo, ¿no? y estoy satisfecho con esto, ¿no? Sí, sí. Que es muy subjetivo, sí, pero imagínate, no, pero... por ejemplo, en ese texto trataba un caso, un trasplante de cara, ¿no? De un tipo que por un accidente, no me acuerdo si se llamaba, apellidaba Nash, olvidé el apellido, pues, pero el tipo pierde el rostro y por un accidente, por quemadura, y se niega a ver a sus hijos. Y duró años sin ver a sus hijos y solamente aceptó volver a ver a sus hijos. Un padre funcional responsable, sí, que no quería provocarles ese impacto y ese horror a sus hijos. Claro. Y volvió a verlos y volvió a aceptar que sus hijos lo vieran cuando llegó ese momento donde dijo, sí, y este soy yo y este es el rostro del de su padre y quiero que ya me vean, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, ese ejemplo lo tomé entre otros, ¿no? Sí, claro. Sí, que son, bueno, entonces el tema pues da para mucho, ¿no? Pues, pero la cosa esta de la intervención quirúrgica, sobre todo en cirugías estéticas, en que la mujer, principalmente la mujer de clase media o la mujer asociada a al crimen organizado o ahora al gobierno, se opera mucho, ¿no? Del rostro, del cuerpo. Se tunean. Pero es el médico el que toma decisiones o el que implanta imágenes de los cuerpos de las personas, porque no es técnicamente el deseo de la persona, sino un poco la construcción externa, ¿no? Si tú te pones un planteamiento donde lo fundamental está en manos del cirujano, digámoslo así. No, pues qué horror. No, exacto. O sea, ¿en quién te estás poniendo en manos? ¿De quién y bajo qué criterio de esa persona y bajo qué, no moral, sino bajo qué ética, digamos, trabaja para poder hacerte un trabajo que, sí, pues, que te va a perjudicar a final, sí, de cuentas, ¿no? Y en ese momento agradecí pues a los compañeros de medicina que nos hayan invitado, y creo que se lo tomaron a bien, o sea, dialogamos un poco ahí. Y no todos los médicos aceptan, sí, claro, dialogar. O sea, los médicos tienden a ser como más ¿cómo decirlo, no? Sí. Yo creo que en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas hay mucha soberbia, ¿no? Claro. No en el arte, por ejemplo, no hay crítica de arte en Guadalajara. Es una pena, es una desgracia que seamos tan cerrados a eso. Oye, Aldo, sí, uh-huh. Y ahorita que entramos a este tema, tengo una ficha que yo hice sobre el arte. Sí, y sí. Tú me dices cómo voy, ¿no? Yo sé que voy a estar bien errado, pero yo planteé estas cosas. Dice, el arte es un ejercicio de creatividad. Tú me dices si eso no lo es, pero bueno. A ver. Sí. Tú que eres el experto, yo soy el diletante, ¿no? Realmente. Uh-huh. El arte es un ejercicio de creatividad, un campo de conocimiento y a la vez una ventana de nuestra realidad. Sí. En toda persona con sensibilidad hay una disposición de atención estética a la realidad. Pero esto se va distorsionando y se va perdiendo. Por ejemplo, en la infancia son grandes ejemplos de capacidad de asombro, de una imaginación desbocada, pero muchas veces dichas capacidades no se ejercen. ¿Hay que trabajar en ese sentido para estimular y desarrollar dichas capacidades, sobre todo en los jóvenes, tú que eres maestro de arte? Sí, mira, sí, o sea, aciertas en muchas cosas, ¿no? O sea, y la reflexión es buena. No es nueva tampoco, ¿no? De hecho tiene, recuerdo el texto de Pseudo-Longino, que es de siglo primero de nuestra era, ¿no? Un autor anónimo que uh-huh. terminó pues con ese seudónimo, ¿no? O sea, donde habla justo de eso, ¿no? De que si se deja a un artista, a una persona muy creativa, muy imaginativa, a su libre juicio, criterio, no produce arte. O a veces tiende a ser, por ejemplo, imagínate un poeta hinchado, desbordado, sí, ¿me explico? Sin forma, sin orden. Ayer fue miércoles, ¿verdad? Sí, ayer estábamos en una presentación, bueno, en una presentación o conclusión de un programa de publicación de libros de Guadalajara, donde salí, sí, sí, gané el con una serie de cuentos, ¿no? Ay, así, chido, y justo estaba Dolores Gárnica hablando de que pues la mayoría de los textos estaban bien, salvo algunas cosas gramaticales de un poeta que confundía mayúsculas con minúsculas y uh-huh. no tenía ni puntos ni comas. ¿Me explico, no? Sí. A lo mejor buen poeta, no sé quién era. Sí. A lo mejor era bueno, pero esa si no sabes las cosas de gramatical elementales, lo fundamental, de gramática, ¿no? Elemental, por ejemplo, de punto coma, que luego es una discusión terrible. Sí, sí, sí. Una vez estaba platicando con que si con escribes Gerardo, con A, con E o con X, ¿no? No, simplemente de las mayúsculas, ¿no? Así, una vez platicando con Gerardo Gutiérrez Cham, un gran escritor, novelista, premio Alfaguara, y un gran amigo también, atleta, por cierto, de la universidad. Estaba muy enojado porque le habían puesto a su hija, cuando era ella niña, hace muchos años, de tarea hacer una lista de nombres. Entonces los pusieron con minúscula. Sí. No, pues, y se las puso todas mal la maestra. Y él pero él dice, bueno, ¿cuál es el problema, no? O sea, son sustantivos, dice, es que todas van con mayúscula, ¿no? Pero era un listado, sí, sin ningún criterio, es nada más pon estos nombres, esa era la indicación, pon estos sustantivos, ¿no? Entonces fue muy chistoso, pues, porque estaba él enojado, dice, pero y que le, porque le habían puesto mal el ejercicio a su hija. Enojado porque, o se equivocó porque era su no, hija, ¿no? No, él es un gran escritor y es un gran académico, sí. Lo que decía es que no tenía sentido cuando la indicación no era la indicada propiamente una lista. O sea, no, cuando es una lista, hay un libro muy bonito de Umberto Eco sobre eso, sobre la belleza de las listas. Es interesante, ¿no? Sí. Si fuese, por ejemplo, de especies de animales, de vegetales, ahí sí llevan criterios gramaticales, pero cuando son así, informal, solamente di nombres, cualquier nombre que empiece con S, o sea, pones nombres que empiece con S, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, sí, me explico, ¿no? Sí. Volviendo a lo que te decía de Pseudo-Longino, Pseudo-Longino fue el primero que decía, que dijo y dejó por escrito, por fortuna, que que dejarlos así libres no genera arte propiamente, ¿no? Uh-huh. Y que reprimirlos mucho o meterlos mucho en la técnica o en la metodología o en la norma tampoco es, produce arte, claro. sino un discurso, ¿no?, académico. Exacto. Y bueno, el artista, si tiene una característica principal, es que tiene que ser muy libre en su producción. Tiene que tener cierta libertad. O sea, nunca, ¿no? O sea, yo jamás espero imponer una idea, implantar una imagen o un deseo, una idea sobre mis alumnos, porque no es ese mi trabajo como maestro. Sobre todo cuando, ¿no?, estabas en la de creación, ¿no? Sí, y ahora también en la de creación de Sark. O sea, no es ese mi objetivo, sino la pregunta principal es ¿qué quieres hacer? ¿Ya resolucionaste cómo vas a hacer esa cosa? ¿Cuáles son tus ideas principales, tus intuiciones? Y sobre todo es ayudarlos a que ellos, bueno, ayudarlos a que ellos vayan realizándose como artistas, ¿no? Sí, claro. ¿Tú crees que falta mucho por hacer aquí en las escuelas? Es que mira, el trabajo es profesional, es muy bueno de las academias, pero nuevamente te digo, tiene que ver a veces incluso hasta con la actitud que se tenga, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, maestros de grabado, por ejemplo, ¿no? Sí, hay buenos maestros grabadores con pésima disposición y buenos maestros grabadores con excelente disposición, uh-huh, ¿no? Y hay malos maestros de grabado con buena disposición. Sí, me explico, ¿no? O sea, igual en pintura, sí, ¿no? Claro. O sea, entonces los alumnos a veces tienen que ir escogiendo entre aquellos que tienen buena disposición, pero que también sean buenos maestros o que sean muy buenos en cuestiones técnicas, en cuestiones de Sí, me explico. Y lo mismo pasaría con la literatura, pues, o sea, también es un problema. La formación es muy difícil también, sí, ¿no? Y meterle al alumno, es que somos tan individuales y tan diferentes, ¿no? Que darle a cada individuo su punto, es como el entrenar, ¿no? Sí. Tienes entrenadores y a no todos les vas a poner a hacer el mismo ejercicio. Sí, sí, hay un libro también muy bonito de Bakhtin que se llama Estética de la Creación Verbal. Y tiene una tesis principal, que la digo así, que viene el caso, ¿no? Dice que hay tantas formas de enunciación en la cual está implícita la creatividad individual. Sí, claro. Como formas de vida, como individuos hay en el mundo, ¿no? Sí, y sí, que no. Y todas son respetables. Y no es que... Y las respuestas también, y las capacidades de cada mencionabas individuo. Ahorita la idea de que los niños son creativos, imaginativos, es cierto, los niños inventan palabras, pero inventan palabras cuando aprenden la gramática de la lengua en uso, y entonces la morfología derivativa que aprendieron con el español en los primeros 2-4 años le sirve para crear palabras, ¿sí me explico? Sí, sí. Entonces uno llega desde fuera y les dice, por hipercorrección, así no se dice, se dice de esta manera, ¿sí? Hay uno como que guía la creatividad hacia un estándar, o una lengua como estandarizada, ¿sí? Claro. Porque también es el derecho del niño a participar de esa cultura que es vinculante, que es universal, o sea, su derecho a participar de algo que es universal, que es la lengua, pues, ¿no? Y entonces, pero imagínate un padre muy severo, sí me explico, ¿no? Sí. O sea, que quiera hipercorregir y guiar a su propio discurso en algo que... Y no le dé la libertad al niño para que él vaya como sí, claro. desarrollándose bueno, en su lengua. Bueno, es una función del arte, ¿no? Sí. Es el criterio y la libertad, por otro sí. lado, ¿no? Mira, dice aquí, bueno, yo lo planteé así. Sí. ¿Tú crees que el arte no solamente cumple la función de satisfacer una necesidad creativa, tanto personal como colectiva, sino que a la vez tiene la función de ser agente de cambio y de transformación sí, sí. social con el objetivo de mejorar condiciones de vida? Tomando en sí. cuenta que el arte desarrolla sobre todo una conciencia crítica. Sí, sí, mira, hay como grandes autores que hablan de eso. Una reciente sería Martha Nussbaum, pero de los clásicos estaría Rabindranath Tagore, ¿no? Que habla también sí. de eso, que dice cómo el arte, la literatura, el teatro ayudan justo a pensar su propia cultura o su propia acción de una forma más crítica y más reflexiva, ¿no? O sea, obviamente en la India no pudo acabar con la idea de castas o con... Igual acá no acabamos con la idea de clase de color de piel o de estrato social, pues, o sea... pero bueno, la idea es interesante, ¿no? La de Nussbaum es la literatura... en general, no solamente la lectura de artículos o de textos que te ayudan a desarrollar o aprender matemáticas, geografía, química, física, sino la literatura en general te está ayudando justo a imaginar como mundos de los cuales no participas, pero que en algún momento sí podrías participar, claro, o sea, que podrías tener como una especie de hecho escénico, una especie de acontecimiento en el cual estás obligado a actuar y entonces tienes más recursos, sí. pues, porque ensayaste esas posibilidades que no estaban presentes cuando tú las estabas leyendo. Y bueno, también la imaginación es un poco así, ¿no? O sea, uno piensa su día o imagina su día y hace un plan sobre su día, sin que se estén dando los hechos, ¿no? Pero claro. uno supone que todo ese plan se va a cumplir, ¿no? En los niños ayudaría a que ellos, a través de esas ficciones, puedan madurar muchas de sus ideas que están asociadas principalmente a sentimientos, porque los sentimientos son demasiado complejos, ¿no? Y no son tan simples como los manejan estos manuales de superación personal y sí. todas esas cosas. Sí, claro. Porque sí son constructos culturales, sí son a veces por regiones, eso, ¿no? No son universales. Sí. Que el arte sí va forjando la conciencia. Sí, ayuda al desarrollo de la conciencia, por ejemplo, interna. Análisis crítico. De la conciencia interna y al desarrollo de un tipo de emociones y de sentimientos que son compartidos por tu grupo, por tu población, por sí, tu tribu, y a través de esa de ese acceso, o sea, donde te decía como niños, sí, ellos tienen el derecho a ser incluidos claro. en una cultura vinculante y universal que incluye la lengua y la literatura claro, y el arte en general. Oye, Aldo, ¿no? Y ahora y pueden así a través de ello pues identificarse con ciertas cosas. Imagínate, o sea, supongamos que nos ponemos como muy, muy, muy críticos sobre toda esta idea que tenemos de sentimientos y de emociones y decimos que por ejemplo, que el amor no tiene sentido o es malo o que sí. enojarse es malo o no tiene sentido. Es absurdo. Claro. O sea, imagínate sí, claro. cómo un proceso de denuncia cuando te hicieron daño en algo que consideras valioso implica ira, enojo. Y si no estás en ese estado, no denuncias. Claro. Sí me explico, ¿no? Pero sí, debe sí, haber sí, una sí. cultura que acompañe eso y que te diga, mira, cuando estés enojado, sí, debes sí, de sí. hacer esto, ¿no? O mira, cuando esté pasando esto. Sí me explico, sí, ¿no? Claro. Pero de pronto cuando en unas posturas muy como criticoides raras, ¿no? Llegan a decir que el amor al pertenecer a un género así literario, que es casi medieval, romántico, etcétera, etcétera, no sirve para nada. Pues bueno, hemos construido esa dimensión y la sociedad se agrupa y decide muchas cosas, tiene una motivación. Sí. En base a ese tipo de sentimientos que no son racionalizados del todo, pero que sí acompañan desde nuestra primera infancia con el amor de la madre, por ejemplo, del padre o de los hermanos, acompañan todo un proceso de gestión, de maduración de ese tipo de sentimientos que nos servirán para la vida, claro. ¿No? O sea, si alguien se atreviera a educar a su hijo diciéndole que ese tipo de sentimientos no existen y no tienen ningún valor, ¿no? Pero sí caerías en unilateral, ¿no? Oye, pero por ejemplo, esta es una trinchera, ¿no? El arte es ayuda, tiene estas funciones, ayuda puede ser para utilizado esto, para. Pero sí. Ahora, si aterrizamos más toda esta situación del arte en lo local, en México, entonces, etcétera, la contraparte, el Estado, por ejemplo, sí. ¿No? ¿Qué funciones tiene el Estado dentro del arte? Y si realmente el Estado, de alguna manera, está contribuyendo para que la formación del artista empiece con esa libertad, con esa intelectualidad, sí. Y sí, con ese, sí, mira, con sea, ese criterio. Sí, claro, o sea, el Estado, el Estado está respondiendo a un derecho, por un lado humano, aunque no sea vinculante en un sentido de obligatoriedad, si es un derecho humano, el acceso a la cultura, y por otro lado está respondiendo a un derecho civil, porque la Constitución sí establece que está obligado a invertir con gasto público útil en toda la infraestructura necesaria, por ejemplo, escolar, para que las personas que deseen realizarse, por ejemplo, como artistas o como profesionales en alguna disciplina humanística o artística, puedan de hecho hacerlo. Sí, claro. O sea, es nuestro derecho como ciudadanos el que tengamos universidades, el que tengamos talleres, el que tengamos, por ejemplo, aquí está el CEDAR. La inversión en el está justificada porque hay cientos de personas queriéndose dedicar a eso. Lo que es más cuestionable, sería que las personas crean o se tomen esa autoimposición de golpe de decir que, sí, que ellos solamente, que eso es muy tapatío, ¿no? De decir, sí, como yo pertenezco a la clase media, yo soy creativo y soy artista. Eso es un síntoma de nuestra época gravísimo, donde las personas sin ninguna formación de pronto pueden armar una exposición porque la pueden pagar, pueden publicarse un libro porque lo pueden pagar. Claro. O pueden hacer una... ¿Sí me explico, no? Sí. Esa es parte a lo que voy, que... Es decir, el Estado a veces es paternalista con quien quiere y con quien no, cumpliendo la ley o a veces haciéndola a un lado, sí, con el derecho, sí, propio. Sí, es un problema, ¿no? Y a la vez dejando de lado al verdadero artista y al que no, sí, por sí, cierto proteccionismo de élite, sí, de clase, no lo sé. O sea, sí, sí, debe por un lado invertir en toda esa infraestructura escolar desde la primera infancia hasta la profesión ya a nivel licenciatura para que las personas puedan realizarse en aquello que deseen, y eso incluye artes, filosofía, pero estamos humanidades y demás. Pero por otro lado también debe de crear la infraestructura para que en el caso de aquellas personas que no deseen o que no estén en ese sistema escolarizado, pero sí en talleres, puedan también hacer como sus prácticas, por un lado, o sea, tallerear. Yo creo que... Y finalmente su exposición o su publicación, que hay mucha gente que no tiene estudios, no, y muy valiosa, pues, en Guadalajara y en Jalisco en general, ¿no? Y también cumple, pues, con esa ley, pues, o sea, sí. No es una cosa caprichosa. Lo que señalas, pues, si se da que de pronto llegue un partido y diga, y estos son mis artistas, o que llegue un tipo a Secretaría de Cultura y que se autopublique o publique a sus amigos o que meta que a sus festivales. Sí, eso es, ¿no? Es que eso es puro nepotismo, que es de todos los partidos. No hay ningún partido que no haya caído en el nepotismo. Que eso es terrible. Y me acuerdo una vez platicando con una amiga bailarina, Guipizzi Aldalai, que hace danza buto muy, muy, muy buena, ¿no? Platicando ahí en pasillos, en UDG, hablábamos sobre eso y decíamos, bueno, ya cambió cambiaron las coordinaciones, hablando de dos administraciones pasadas. Y nuevamente era, pero no, o sea, no van a meter más que a sus amigos. Y sí metieron a sus amigos, ¿no? Claro. Y es que, y ella me decía, bueno, pero es que, ¿de qué otra forma podría ser si no es con conocidos? Le digo, es que, pues tiene que haber una convocatoria, tiene que haber una selección, tiene que haber una especie, no, si no de votación, tiene que ser un poco más democrático, ¿no? Pero claro, nunca ha sido así. Es de pronto llega el gobernador o el secretario y digo, y dice, y quiero estos, ¿no? Cuando a veces no tienen ni el perfil. No. O sea, han estado en las coordinaciones, por ejemplo, de danza, personas que no bailan. Si me explico, sí, ¿no? Publicaciones de escritores que no escriben. Sí, sí, o sea, eso sí es puro nepotismo, ¿no? Que mira, si a mí me dieran un cargo así, o sea, yo por honestidad intelectual y por ética no me lo tomaría. Lo malo es que sí se lo toman. O sea, algunas personas... ¿Qué puede más entonces? Algunas personas que de esta sociedad creen que por pertenecer a veces a un estrato social o a una familia son profesionales en una disciplina, lo cual es falso. Claro, sí, sí, sí, de acuerdo. O sea, es absurdo, es mentira, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces les ofrecen el puesto y se lo toman y vienen con un discurso súper sobado, soso, absurdo, ¿sí? Pues que nadie mediocre, se lo cree, donde recurriendo a cosas de como me lo merezco, como de yo soy como no, o sea, es que yo escalé súper inteligente, ¿no? Súper inteligente, y por eso me merezco este puesto, aunque no tenga estudios, especialidad, aunque no sepa nada del asunto, pero lo voy a hacer porque aquí me pusieron. Es, güey, ten honestidad intelectual, no lo tomes, claro. No es para ti, deja que entre otra persona que sí lo puede tomar. Bueno, claro, pero no sí. Va por ahí el asunto, me explico, ¿no? Para ellos claro. Es una plaza, o sea, un coto de posición. Poder. Es una posición. Sí, sí, y sí, pues sí. Bueno, o sea, ese juego se juega mucho. Ahora, fíjate, en el Estado. Yo, por ejemplo, en algunas de tus publicaciones que yo completamente estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, el artista que lucha, que busca oportunidades y todo eso, se puede juntar con otro y con otro y con otro. Entonces hay un grupo, una organización ya definida de artistas y de arte, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, ellos, yo te pregunto, ¿artistas unidos? ¿Están unidos? ¿O hay dispersión en la unidad? No sí, lo sé. Bueno, eso es un gran, gran, gran ejercicio, ¿no? O sea, si no hay infraestructura o no hay una organización, si no hay una base sólida, hay que crearla, ¿no? Y eso implica ponerse de acuerdo, coordinar, ceder, gestionar. Pero tú sabes que esa organización ya es política, ¿no? Ajá, política. Está bien, mira, te doy un ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo de mujeres de Estambul, ¿no? De Oda Proyesi, ¿no? De mujeres que eran madres, que habían estudiado artes, que no tenían como esa infraestructura y no tenían tampoco tiempo ni cabeza teniendo crías, pues. Sí, ¿no? Claro. Entonces se organizan para verse en un departamento, para platicar sobre sus problemas y terminan pues haciendo la plataforma más importante para los artistas, y la cual participa en la Bienal de Venecia y en bienales del tipo, ¿no? O sea, como... Claro. En Guadalajara no ha pasado tanto así, o en México no ha pasado tanto así, porque pues México tiene el gran problema de que está todo centralizado y los poderes que están en el Ciudad de México determinan quién, qué y cómo, principalmente pues ahora pues con el partido en el poder, ¿no? Con un grupo de galeros y de artistas, deciden quién, qué y cómo, ¿no? Así, también un grupo de intelectuales, gente de la UNAM que participa de ese tipo de juegos de poder, y coinciden que los únicos que nos representan tienden a ser las personas del centro, ¿no? Que también eso es muy triste porque pues no hay artistas brillantes, es que de frontera, algo que hay organizaciones reales con intenciones reales, con propuestas, sí, que tratan de mejorar, digamos, el gremio, sí, ¿no? De artistas, pero siempre hay una pared, ¿no? Que topa en un reglamento o en un estamento que hace que haya un liderazgo desde fuera, ¿me entiendes? O sea, no sé cómo explicarlo, donde haya alineamientos que diga, no, es que esto se va a hacer porque esto es lo que dice la ley, esto es lo que nos vamos a enfrentar, entonces ya se politiza el asunto, sí, y mira, se corrupta. Ojalá que fuese una cuestión de ley, ¿no? O sea, de impartición de justicia, porque estaría completamente de acuerdo. A veces no es por una cuestión, uh-huh, de impartición de justicia, no es la ley. Sino es que, te digo, llega una persona con más poder que tú y dice, y tú no puedes estar aquí, o este grupo no puede estar aquí, sino que yo soy el que debo de estar. Y nuevamente responde a una cuestión de puro nepotismo, ¿no? Sí, eso, claro, es, eso, claro. Eso es y los intereses que hay detrás, sí, de todo ello, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso, las organizaciones de artistas en todas las disciplinas son muy importantes y es un trabajo que se debe de hacer siempre de abajo para arriba. Desgraciadamente, muchas de estas organizaciones después juegan el juego político y están haciendo todo ese coqueteo con los políticos, o todo ese tipo de trabajo de cortesano, yo lo digo, son cortesanos porque desfilan ahí, pues, en sí, los pasillos, ¿eh? Desfilan en los pasillos de Secretaría de Cultura para el nuevo gobernador, así coqueteando con el nuevo. Es terrible, ¿no? O sea, y digo, bueno, pero ¿por qué no dar espacio a que cualquiera de los grupos pueda meter un proyecto a la infraestructura de Secretaría de Cultura sin ese trabajo de cortesano? Pues porque es innecesario, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Pero eso es en todos los niveles. Te voy a poner un ejemplo de plásticas, también. De plásticas, ¿no? No hay a la fecha un plan museológico en ninguno de los museos de la ciudad, ni del estado, ni de Guadalajara, sí, ni de, o sea, de Jalisco, ni de Guadalajara. O sea, no hay un criterio legal, sí, y una estructura formal que te diga, y si tú quieres meter un proyecto de curaduría, tiene estas características y lo puedes meter aquí a competencia y se va a revisar. O si tú tienes un proyecto de exposición, lo puedes meter aquí, o de restauración y lo puedes meter aquí. No lo hay. No lo hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que llega un tipo al museo, sí, mete lo que se le ocurre porque no hay plan. Exacto. Entonces, de pronto el museo, con una vocación, no sé, X, tiene, sí, una vocación en arte contemporáneo. ¿Por qué? O en feminismo. ¿Por, sí, qué? Porque ella es feminista y el otro es contemporáneo. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el criterio, pues? Sí. Sí, sí me explico, ¿no? Es la mentalidad del que llega, sí, ¿no? También. Sí, sí, del nuevo cortesano, sí, claro, en el espacio. Y de su, ¿no?, preferencia de este, sí, nuevo, sí, sí, de este cortesano. Sí, sí. O sea, mira, porque no hay una norma. Te digo, ojalá fuera una cuestión de impartición de justicia donde dices, ah, sí, pues una convocatoria o hay un plan y mi obra no entra ahí o mi plan no entra ahí, ¿no? Hay unos huecos tan grandes que incluso el común y corriente, el hijo de vecino que quiere, se ve en reglamentos y en estatutos y cuanta madre, que impenetrable, ¿no? Yo quiero llevar un proyecto aquí y no hayas ni dónde, buscas en redes, buscas, sí, en internet, y es un desbarajuste, es un, bueno, meollo, sí, de asuntos donde no sabes ni cómo entrarle. Sí, ahora hay una como ya una plataforma muy, muy sólida, muy, muy sólida, y México es uno de los países que más invierte en producción artística, paradójicamente o extrañamente. ¿Ah, sí? Sí, porque desde Salinas de Gortari, que aventó ahí un oficio que yo creo que no, no, jamás se pensó que fuera a generar esta estructura, ¿no? Que incluye que generó todo PEGDA, todo IMBA, toda esa cosa, ¿no? O sea, México invierte mucho dinero en la producción de arte, pero el criterio es de por vía proyectos. Sí. ¿Sí? Sí. Yo no me imagino, porque pues hay muchas personas que no, adultos mayores, por ejemplo, que jamás meterán un proyecto. Pues o sea, no es... Los adultos mayores hay impedimentos. Jamás meterán un proyecto, pues, porque no se piensan ellos como artistas haciendo proyectos. Ellos a su manera en el pasado siempre fue con relaciones con el gobernador o con el poder, y así lo hacían. Algunos muy buenos, de hecho, otros sí, claro, muy malos, ¿no? Pero ahora la lógica es esa, proyectos de producción, ¿sí me explico, no? Sí. Con una plataforma ahí. Entonces, que eso esté generando buenos artistas, no necesariamente. Que sea la base por la cual muchos artistas estén realizando en todas las disciplinas, pues sí. Sí las han aprovechado buenos artistas. Claro. O sea, han llegado personas que solamente saben escribir un buen proyecto y se los aprueban y son muy malos. Sí. Y han llegado buenos artistas que no saben escribir y son rechazados. Ese es su impedimento. Sí, ese es su impedimento. Y otros que dicen, bueno, yo no sé escribir, pero necesito que me ayuden. Y entonces se asesora y produce y genera el proyecto y entonces se aprueba. Entonces... Sí. O sea, lo queramos o no, está ese dinero, es su derecho como ciudadanos el pedir dinero para un proyecto de producción. Sí, claro. Y sí, las convocatorias se abren, todo el tiempo en literatura, pintura. Nosotros en CEDECO abríamos convocatoria y el panadero que no sabía ni bien redactar, a su manera metía el proyecto. Sí, está bueno. Y estaba muy bien. Sí, mira, podría pasar. Y se aceptaba. Mira, pero era ahora sí como garbanzos de a libra. Sí, Guadalajara es muy interesante a pesar de todo el clasismo, racismo, de todo el discurso de que tenemos ahora de violencia verbal, a veces incluso por género, que es terrible, ¿no? Sí. Que hay mucha violencia verbal, hay se violan todos los derechos en Guadalajara, humanos, civiles, es terrible, ¿no? Pero bueno, pero es una ciudad interesante donde efectivamente te puedes encontrar personas sin estudios, sin mucha idea, pero muy creativos, en muchos sentidos. He visto personas que dibujan, que están en condición de calle y dibujan muy bien. Y que escriben, ¿no? A veces. Que escriben y escriben, sí, bien, claro, ¿no? O sea, podría pasar, si estuviese ya la infraestructura adecuada para ello, que fuésemos una ciudad gestora y promotora de grandes creadores, no por profesión, no necesariamente, sino que cualquier persona con un oficio cualquiera, pescadores, pintores, de brocha gorda incluso, ¿no? O sea, pudiesen estar produciendo o publicando o haciendo cosas interesantes, claro, sin que se hubiese agotado su creatividad en cosas de solución de problemas técnicos para su oficio, poniendo pisos o pintando bardas, ¿me explico, no? Sí. O sea, y eso, pues desgraciadamente, pues no lo tenemos, ¿no? O sea, sí podríamos tenerlo, ¿no? O sea, porque no nos costaría nada reconocerlo. ¿Y si hay espacios, hablando del arte, para el artista? Sí, ¿no? Sí, sí hay muchos espacios. La cosa es, nuevamente, son los criterios, ¿no? Como no están claros, como no hay un lugar donde tú puedas llegar con un proyecto y decir, miren, este es mi proyecto, entonces, no hay dónde colocarlo de pronto, y a veces te tienes que esperar hasta una convocatoria. Y esa es hasta como la vía. Año. Sí me explico, ¿no? Sí. Pero en realidad sí debe haber como criterios para todo eso. Pensé que no habían espacios para el artista. Sí, no, yo diría para casi todos, ¿no? Y hay mucho dinero, ¿no? La universidad cuenta con la beca Grotman para producción, para estudios. El Estado cuenta con toda esa lana para las becas de PEGDA, de IMBA, sí, de creadores. Y bueno, aun cuando no esté, pasando, que estemos creando los grandes literatos y los grandes pintores o escultores, ¿no? Así que de todas formas, está justificado ese gasto en función de que se están realizando personas, porque yo no pienso que sea la cosa de que tenemos que generar a huevo un Orozco o Borges. Sí me explico, ¿no? No, bueno, un Yáñez, ¿no? Sí, pensando en un caso como local, ¿no? Ah, sí, no. Sino que para mí es más importante que fuese como que una persona que se quiso realizar en ese oficio, que es la escritura, pudo realizarse, con todo y que no lo leyeron más que en su casa o que el poema que hizo, sí, fue por el mandado. Pero mira, después, al paso del tiempo, sí pasa que te encuentras con esos escritos por ahí, los revisas o los muestras yo los muestro a algunos alumnos y sorprende mucho, ¿no? De cómo en esa cuestión realmente, realmente marginal, pues. Sí. O sea, por ejemplo, la obra de Revueltas en la cárcel es muy interesante y son escritos de una página muy buenos. Sí, Álvaro Mutis, sí, en prisión. Muy, muy buenos. Y entonces es como toda una lección para nosotros, para las generaciones, claro, de este momento, de decir, mientras todo el mundo estaba ahí embelesado con Paz y con estos personajes, igual pasa ahora con muchos de esos personajes, ¿no? Había un tipo ahí al que probablemente nadie leyó, ¿no? Escribiendo, sí, cosas realmente importantes, pues, ¿no? Y podría estar pasando en este momento. Claro. No creo que todos los presidiarios y los criminales les interese producir arte. No lo creo, no lo creo. Se produce mucho, ¿eh? ¿No? Bueno, Aldo. No, pues, no, en la rueda. De hecho, hay un par de personajes por ahí que conozco de hace muchos años. O sea, hay unos creativos interesantes, muy, muy buenos. En literatura, sí, sobre todo. Aquí hay varios, sí, y carcelarios, ¿verdad? Bueno, no. sí. En penal. Sí, sí. Bueno, Aldo, bueno, pues, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y ya nos pasamos. Sí, pero no, pues muy chida la charla y. Sí, un gusto y gracias. Creo que gracias para seguirle después. Y pues, aquí Pavel. Agradecido con Pavel por los controles también. Y, sí, muchas gracias. Y gracias, Aldo, por tus comentarios, por tu pensamiento y por tu asistencia. Pues gracias. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Y gracias a su audiencia.